Bueno, alucinante el día para aquel que lo esté escuchando ahora en vivo y en directo, cuando son las 11 y 10 de la mañana más o menos. Los que nos escuchen a la noche no sabemos cómo estará el día. Los que nos escuchen a través del blog no sé cuándo lo escucharán, cómo estará el día. Hoy les cuento que miércoles 11 y 10 de la mañana, miércoles 23 de marzo, es un día ventoso, lluvioso y gris, hermoso. Bueno, ¿cómo andan todos? ¿Todos bien? Me alegro muchísimo. ¿Cómo anda, compañera? Muy bien, ¿cómo anda usted? Muy bien. También me gusta muchísimo el día. ¿Le gusta este día? Sí. Está hermosísimo. Es inspirador, es romántico. Sí. Todo eso. Sí. Además, uno que vive en ciudad prácticamente parece que el aire no existiese. Uno consume humo todo el tiempo. Respira humo, exhala humo. Ajá. Entonces, un día así es como que limpia todo y ahí sientes la verdadera frescura natural. Sí, es como que hay otro aire, es verdad. Sí. Sí. Aires de cambio. Saludamos también a nuestro operador, saludamos a nuestra producción. Sean todos bienvenidos también, muy buenas tardes, ¿cómo andan? Believe him, miss him with a number of men, don't expect to see him again. Saludamos, por supuesto, a todos los que estén ahí del otro lado acompañándonos en este programita llamado El Escenario de las Voces. Salimos de lunes a viernes de 11 a 13 horas aquí por esta radio llamada Walden. Bueno, que les recomiendo que la escuchen, ¿eh? Funciona a las 24 horas la radio con muy linda música. No se lo pierdan. Seguramente cosas que no la van a escuchar en otro lado. También decirles que probablemente el día sábado arranque un programa nuevo aquí en Walden. Uh-huh. A las 5 de la tarde, supuestamente. Sí. Todo es un supuesto gigante. Pero esperemos que venga este personaje que prometió venir a hacer un programa. Se va a llamar un montón de cosas. Se va a llamar el programa. Donde al principio va a pasar música únicamente y después seguramente de a poquito irán metiendo palabras. Uh-huh. Así que veremos si hay vienen que o no hasta vienen. El sábado. Por ahora está el Amagel y el buen recibimiento por parte de Walden. Sí. Hay que ver ahora si se cumple o si será para el próximo. Esperemos que sea para este. Esperemos. Así que estén atentos. No le vamos a poder decir nada a nosotros porque jueves y viernes este programa no va a salir. Uh-huh. Nos tomamos el feriado completito. Volveremos recién el día lunes. Así que bueno, esperemos. Es todo una gran incertidumbre como la vida misma. Reason to be over optimistic. Bueno, así es, así están las cosas, así es la vida, dicen algunos. Así es la vida, quieren decirnos algunos. ¿Quién nos puede decir qué carajo es la vida? Hay gente grande que te dice así es la vida, gente no tan grande que ya actúa como grandes, que te dicen así es la vida y qué le vas a hacer y la vida es así. ¿Sabés a dónde los podés mandar a todos eso? Ahí mismo, exacto. Bueno, bienvenidos a este escenario de las voces. Aquí estaremos hasta la 1 de la tarde compartiendo con todos ustedes este programa. Les damos la bienvenida a todos. Si se quieren comunicar con nosotros, tenemos varios medios. Así es. Uno de ellos es el Blogspot. Sí, que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Especially if you and me sit in together. I had no reason to be over optimistic. But somehow when you smiled, I could brave bad weather. Tenemos también un correo electrónico. El escenario de las voces @hotmail.com. Tenemos también un Facebook. Sí, ¿quiere que diga el nombre con el cual lo pueden encontrar? ¿Cómo no? Rodrigo Walden. Ahí está. ¿Y de qué otra manera se pueden comunicar con nosotros? En la misma web de Walden, que tienen dos opciones, una es el libro de visitas y la otra es la parte de contactos. La más directa para comunicarse es el libro de visitas y la parte de contactos para publicitar o promocionar. Muy bien, ahí tienen entonces los diferentes medios a través del blog. Están subidos los últimos 4 programas de este escenario Las Voces, así que cada uno por ahí, si le interesa, lo puede escuchar cuando quiera ahí en el blog. El correo electrónico nuestro para cuestiones que quieran comentarnos, difundir, proponernos en una cuestión más privada, si se quiere. Uh-huh. Y si no, si quieren pedir algún tema musical, opinar también sobre alguna temática que se trate en este programa, lo pueden hacer a través del libro de visitas de la página. También pueden explorar la web de Walden, porque hay secciones en las que hay biografías de escritores, hay informes que se van haciendo en los programas, hay también fragmentos de Walden. Del libro Walden. Del libro, sí, que le da nombre. Que le da nombre a la radio, claro. Pero está bien la aclaración porque veníamos diciendo Walden, Walden, Walden por la radio. Claro, exacto. Fragmentos de Walden significa fragmento del libro Walden, La vida en los bosques de Henry Thoreau. Ahí está. ¿Está bien dicho? ¿Thoreau? Thoreau. Thoreau. Thoreau. Bueno, y ahí en la sección de links tienen justamente un par de links a páginas muy interesantes que desde aquí, desde este programa y desde esta radio nosotros les recomendamos, que están muy lindas. Así páginas que, amigas. Exacto.

bolsos artesanales alucinantes. Sí. Muy lindos bolsos. Para no ser parte de la masa, para no ser parte de estos productos en serie, para no ser parte de este hombre unidimensional del siglo XXI, podés conseguir tu propio bolso pintado a mano con unos laburos alucinantes ahí en el forraje de María Angélica, Oroño 5469. Qué interesante. ¿Vio? Y no se olviden también de nombrar este programa porque algo de arriba también se van a llevar. Bueno, a ver, compañera, vamos a tratar de organizarnos. Sí, me parece bien. Porque tengo un par de gacetillas para decir hoy, ya que jueves y viernes este programa no va a salir al aire. Tenemos para escuchar este audio que yo había prometido, no sé si ayer o el lunes, cuando hablábamos del 24 de marzo y de la dictadura militar. Creo que habrá sido el día lunes. Bueno, que lo vamos a escuchar, supongo que después, bueno, después de los temas musicales. Ahora les puedo contar, por ejemplo, que todos los sábados. Sí, ¿qué todos pasa los sábados, todos los sábados? En el Cultural de Abajo, se va a estar presentando El Poeta y el Sepulturero. Todos los sábados de marzo. O sea, este sábado todavía es marzo. Sí. El Poeta y el Sepulturero de Eduardo Rovner. Actúan Diego Mosset, Mario Romeu y Mariano Asato. Este sábado a las 22 horas en el Cultural de Abajo, esto es Entre Ríos, esquina San Lorenzo. Este sábado, también 26 de marzo, en García Baro, Videolagos 30, van a estar tocando la banda Vicio de Rosario y la banda llamada De Tal Palo de Córdoba. También se está presentando Canillita, esta famosísima obra de Florencio Sánchez, con más de 20 actores y músicos en escena. Está dirigida por Alicia Zanca y Hernán Peña. Esto se va a estar realizando en el Teatro La Comedia, de Mitre y Cortada Ricardone, viernes y sábados de marzo a las 21:30 horas y los domingos de marzo a las 20:30 horas. Y ahí tiene los domingos para aprovechar. Ahí está. Y también, por otra parte, les informamos, esto es más que nada para todos los artistas que estén escuchando este programa, que se va a estar realizando el primer encuentro de performance. Con motivo de celebración, los invitamos a formar parte del primer encuentro de performance 2011 a realizarse los días 5, 6 y 7 de mayo en la ciudad de Rosario. Dicho evento tendrá su sede en el SEC, Macro, Musto, Polirrubro Cultural y RAR. Se convoca artistas de distintas disciplinas, artes plásticas, teatro, danzas y artes del movimiento, video, cine, música, literatura, arte digital, etc. Y todo aquel que se sienta convocado a hacer a la presentación de obras en diferentes formatos, acciones corporales, foto performance, video performance, instalaciones, poesía visual, sonora, etc. La inscripción, la convocatoria cierra el 10 de abril. Esto está diseñado y coordinado por el colectivo artístico Umbrales en coproducción con el SEC. Va a estar invitado Clemente Padín, que es un performer uruguayo, que va a ser, si se quiere, el padrino del evento. Para mayor información pueden consultar el blog, que es www.encuentroperformancerosario.blogspot.com. Ahí pueden informarse con más detalle, pero ya saben, todos aquellos que se quieran inscribir tienen tiempo hasta el 10 de abril. Surrounded by his friends, he sits so silently and unaware. ahí está. Hechas las gacetillas, las invitaciones. Recuerden, si se quieren comunicar, tenemos nuestro correo, que es el escenario de las voces, @hotmail.com. Uh-huh. Y también tienen ahí el libro de visitas de la página, ¿no es cierto, compañero? Así es, el libro de visitas es la parte más práctica para enviar comentarios. Y bueno, lo leemos en el momento. Así es. Bueno, vamos a arrancar con la música, así después tenemos tiempo para escuchar este audio que decíamos el lunes. Que está muy interesante. Que está muy lindo. Ajá. Sí, ah, no sé si lindo. Interesante, ¿no? Ah, sí, sí. Para pensarlo y para descubrir un par de cosas. Para darnos cuenta que es la misma gente que hasta el día de hoy sigue estando. Claro, sigue estando. No es que no está más, claro. Y que el peligro ya pasó. Uh-huh. No sé si... Pero era, sí, son los mismos que siguen dando vueltas. Muchos. Bueno... ¿Vamos a la música? ¿Tiene ganas? Sí, tengo ganas. Bueno, vamos a escuchar. Hoy es una mañana, es un día para escuchar Massive Attack. Así que... Massive Attack. Qué gustos que tienen. ¿Usted captó el clima así lluvioso y melancólico con Massive Attack? Sí. ¿Le parece? Sí, si a usted le parece. Bien, escuchamos Massive Attack y volvemos. Gustaron dos temitas muy lindos de Massive Attack. Para los que estaban un poco deprimidos. ¿Vio? No iba con el día de hoy. Sí. Iba Massive Attack. ¿Ataque masivo significa? Sí. Ahí está. Ahora la que estamos escuchando en la cortina es Cat Power, el gato poderoso. Sí, confundible la voz. En realidad sería poder de gato. Poder de gato. Si no sería powerful cat. Ah. Pero sí, igual tiene que ver con poder y con gatos. Ahí está. Bueno, aquí estamos entonces. Seguimos. Seguimos hasta las 13 horas. Ahora a las 12 nos tenemos que ir a la tanda. Antes entonces, vamos a pasar un audio en realidad que tiene que ver con un extracto de un programa de Quique Pessoa. Ajá. En realidad es él el que habla en este audio. Que está bueno porque se nos ocurría a raíz de que el lunes, hablando esto de este feriado, de sí, la dictadura militar, etcétera, ¿no? Donde, bueno, por todos lados se hacen tantos recordatorios, sí, etcétera. A lo cual nosotros en parte, yo en parte, sí, o sea, sí, adhiero, está bien, está bárbaro. O sea, más allá de que muchas veces cuando uno, porque vio cómo es el ser humano, que muchas veces trabaja por polos, trabaja en oposiciones, ¿vio? Sí. Entonces cuando uno le dice que no le gusta la democracia, automáticamente le dicen, ¿qué quiere, que vengan los milicos? No, pero tampoco quiere decir que me guste esto, claro, por ejemplo, ¿no? O sea, sí, sí, como que, no estás con el campo, estás con Cristina. No, no estoy ni con Cristina ni estoy con el campo, por ajá, ejemplo, digo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pero siempre yo digo, y cuando se habla del golpe militar, o sea, de esto que, bueno, como decíamos el lunes, fue una cuestión, fue una masacre, no, sí, fue ninguna guerra, fue uh-huh, una aniquilación ideológica, sobre todo. Uh-huh. Fue un plan económico, sobre todo, para beneficiar a determinados grupos y a determinada gente, sobre todo. No era únicamente también matar por matar, sino que había un plan económico en todo esto. Sí. Donde muchas empresas y grandes empresas se beneficiaban con el sistema económico que imponía la dictadura militar. Ajá. Muchas empresas como Paladini, por ejemplo, su auge lo tuvieron bajo la dictadura militar. Mm. Y hoy en día siguen, son lo que son. Muchísimos de los diarios y la revista que mucha gente sigue consumiendo fueron revistas apoyaron, que apoyaron el golpe militar. Claro. Estamos hablando de la revista Gente, entre tantas otras, por ejemplo. Bueno, ni hablar de periodistas, ni hablar de políticos, ¿no? Se podrían hacer varias listas según el rubro. Claro. Según la profesión y según la ocupación. Tal cual. Así que bueno, a raíz de todo eso, que es lo que por ahí muchas veces se dice, bueno, sí, se mataron 30.000 personas, pero no se habla muchas veces del plan económico que había atrás de eso, no se habla de todos los medios de comunicación, diarios, revistas, etcétera, ajá, que apoyaron y que hoy siguen estando. Entonces, a raíz de eso, esto que vamos a escuchar, que está muy bueno, es una carta que va a leer Quique Pessoa, no sé si se la mandó a él un oyente, en realidad. Sí, sí, sí. Donde, en esta carta que se publicó, ahí él va a decir el año exacto, yo no me acuerdo, creo que un año antes del golpe, en el 75, me parece. En esta revista Gente se publica una carta a los padres. Aconsejándolos a los padres. Fíjense y escuchen detenidamente las cosas que se les decía desde la revista son, ¿eh? Gente a los padres. De la revista Gente a la gente. La gente de bien, ¿no? Lo nombra Puigros. Vale aclarar que Puigros en esa época había tomado el rectorado de la UBA. Ajá. Y había hecho un par de medidas alucinantes, como por ejemplo que no podía ser docente aquel que tuviese un cargo en una multinacional. Por ejemplo, ¿no? Entre tantas cosas alucinantes. Bueno. ¿Quiere que lo escuchemos? Sí. Bueno, y ahí volvemos. Carta abierta a los padres argentinos. El que me lo envió me dice, por favor, antes de leer, tomar Reliberán, ya que es muy probable que se produzcan vómitos. Carta abierta a los padres argentinos. Buenos Aires, 16 de diciembre de 1976. Revista Gente. Texto completo. Escuchá con atención. Pasaron los buenos y viejos tiempos, ¿se acuerda? Un día de marzo, primer día de clases, guardapolvo blanco y almidonado, trenzas o moño azul, su hijo o su hija empezaban la escuela, como solía decirse. Mucha emoción, un poco de miedo, algunas lágrimas, pero en el fondo una gran tranquilidad. Me dijeron que la señorita Rodríguez es una monada, que quiere mucho a los chicos. Después, la primera fiesta patria. Y su hijo, a lo mejor, abanderado. Los buenos y viejos tiempos. Así, abuelo de máquina, le quiero recordar algunos hechos, algunos nombres, algunas cifras. Después del 25 de mayo de 1973, cuando Cámpora asumió el poder y liberó a los guerrilleros, la izquierda marxista que había trabajado en todos los frentes para facilitar ese asalto al poder recibió el premio más codiciado, la conducción de la educación del país. Un marxista ocupó el ministerio y un cura tercermundista, que había dejado los hábitos para casarse, quedó como responsable de la enseñanza privada. La guerrilla ocupó facultades, expulsó profesores y convirtió las aulas que usted pagaba, no lo olvide, que usted pagaba, en arsenales y muestrario de hoces y martillos y banderas rojas. A su hijo le impusieron una materia, estudios de la realidad social argentina, que lo obligaba a leer libros de Marx, Engels, Fidel Castro y el Che Guevara. A eso se le llamó transformación educativa y cultural, linda frase, sonora. A lo mejor a usted mismo le pareció entonces algo importante. ¿Sabe qué significó esa materia y esa transformación educativa y cultural? Anote, 5.757 profesores expulsados. En pocas palabras, una purga marxista a la manera de la Unión Soviética. Su hijo, por aquellos días, oía hablar del compañero decano, de liberación, de patria socialista. El marxista peronista Rodolfo Puigros gobernaba la Universidad de Buenos Aires y la de Bahía Blanca la manejaba el terrorista Víctor Benamo. Mientras tanto, Francisco Urondo, un escritor marxista implicado en el asesinato del almirante Berisso, hacía y deshacía en filosofía y letras. Raúl Aragón, rector del Colegio Nacional Buenos Aires, proclamaba: «Los combatientes lucharon por el cambio y son la garantía de una Argentina que va hacia el socialismo. Hay que continuar la lucha». Se llegó a proponer un sistema curioso, que los alumnos se calificaran mutuamente, o bien que se prorratearan las notas. Ejemplo, su hijo con esfuerzo y tal vez sacrificio estudiaba y sacaba un 10. Un compañero de su hijo que no estudiaba y se pasaba el día pintando carteles guerrilleros sacaba un 1. Pero como estaba prohibido estimular la competencia capitalista, el 10 de su hijo se dividía por 2 y así le tocaban 5 puntos al vago guerrillero, que además gozaba de todas las ventajas de una universidad gratuita, la que usted, con sus impuestos, les regalaba. Le puedo contar 100 o 1000 casos similares, pero creo que es suficiente. Te recuerdo que estoy leyendo una carta abierta del año 1976 en revista Gente. Digo, para que no te confundas. O te confundís igual. O seguís pensando lo mismo. Sigo. Durante ese tiempo, muchos hijos de familias honestas y trabajadoras, de familias que los habían educado dentro de un sistema de valores donde Dios, la patria, la familia, el respeto por el prójimo, la escuela, la propiedad y las jerarquías ocupaban un lugar importante, fueron adoctrinados sutilmente. Los ideólogos de turno les dijeron que todo eso era mentira y en muchos casos consiguieron que su presa empuñara las armas y pasara a la guerrilla. Yo supongo que muchos padres vieron el peligro, las malas compañías, las reuniones sospechosas, los libros extraños, el desorden de costumbres, pero no hicieron nada, no se defendieron contra la agresión, se callaron, fueron cómplices, por amor o por comodidad o por indiferencia o por cobardía fueron cómplices, no hablaron con sus hijos, no les preguntaron nada, no intentaron detenerlos, tampoco denunciaron el caso cuando se desató por fin la lucha contra la guerrilla y a lo mejor terminaron en la morgue reconociendo el cadáver de su hijo o su hija cuando era demasiado tarde para arrepentirse. Después del 24 de marzo de 1976, usted sintió un alivio. Sintió que retornaba el orden, que todo el cuerpo social enfermo recibía una transfusión de sangre salvadora. Bien, pero ese optimismo, por lo menos en exceso, también es peligroso, porque un cuerpo gravemente enfermo necesita mucho tiempo para recuperarse y mientras los bacilos siguen su trabajo de destrucción, usted descansa. Hoy, aun cuando el fin de la guerra parece cercano, aun cuando el enemigo parece en retirada, todavía hay posiciones clave que no han podido ser recuperadas. Porque hay que entender algo con claridad y para siempre. En esta guerra, no solo las armas son importantes. También los libros, la educación, los profesores. La guerrilla puede perder una o 100 batallas, pero habrá ganado la guerra si consigue infiltrar su ideología en la escuela primaria, en la secundaria, en la universidad, en el club, en la iglesia. Ese es su objetivo principal. Y eso es lo que todavía puede conseguir, sobre todo si usted, que tiene hijos, no está alerta. Entienda algo y de una buena vez por todas. Esta guerra no es de los demás, también es suya. Si usted manda a su hijo a un colegio religioso o laico, cumple apenas una obligación civil. Eso no es lo más importante. Lo importante es que cumpla también con las leyes morales de su sociedad y su cultura. ¿Cómo? No es tan difícil. Interésese por los libros que los profesores o los sacerdotes le recomiendan a sus hijos. Sea cauteloso ante las actividades escolares que no son estrictamente materias de promoción, como por ejemplo catequesis o moral. No mire con indiferencia o con absoluta conformidad otras actividades que se presentan y que se prestan a desviaciones. Los campamentos, los encuentros de convivencia, los retiros espirituales, las visitas a Villas Miseria. Usted tiene una gran responsabilidad en esto, porque usted no sabe, no puede saber qué cara tiene el enemigo o de qué se disfraza. Usted le entrega, le regala a su hijo a la escuela durante muchas horas por día, a veces durante semanas enteras, e ignora qué ocurre. Seguramente lo estarán educando como corresponde, pero cabe la posibilidad de que no sea así. Y un día, cuando su hijo empiece a discutir con usted, cuestiona sus puntos de vista, habla de brecha generacional, afirma que todo lo que aprende en la escuela es bueno y todo lo que aprende en la casa es malo o está equivocado, ya es demasiado tarde. Su hijo está hipnotizado por el enemigo. Su mente es de otro. De allí a la tragedia hay un corto y rápido paso. Si eso ocurre y un día usted tiene que ir a la morgue a reconocer el cadáver de su hijo o de su hija, no puede culpar al destino o a la fatalidad porque usted pudo haberlo evitado. Por ejemplo, ¿usted sabe qué lee su hijo? Repasemos. Yo sé que hay colegios donde Cien años de soledad de Gabriel García Márquez es texto obligatorio. Cien años de soledad es para muchos una novela bien escrita, interesante, llena de ganchos, entretenida, pero ¿usted la leyó? A lo mejor no. Confía en que es buena porque leyó comentarios, críticas, elogios, porque fue bestseller, porque durante mucho tiempo medio mundo habló de ella y de pronto, en esa confianza, hay un error. Yo la leí y me gustó, pero yo soy un adulto y tengo una hija adolescente. ¿Y qué quiere que le diga? A mí no me gusta que mi hija adolescente lea, y menos por obligación, una novela que resuma sexo, hedonismo, infidelidades y descripciones psicalípticas. En otros colegios ya no se lee a Cervantes, ha sido reemplazado por Ernesto Cardenal, por Pablo Neruda, por Jorge Amado. Buenos autores para adultos, seguros de lo que quieren, pero malos para adolescentes acosados por mil sutiles formas de infiltración y que todavía no saben lo que quieren. Si usted no los leyó, léalos y saque conclusiones. Eso también es parte de su trabajo y de su responsabilidad en este tiempo y en esta guerra. Piense que si no lo hace de pronto, tiene que aceptar que Las venas abiertas de América Latina, por ejemplo, sea uno de los libros de texto de su hijo. No se asombre. Ocurrió. Estoy leyendo Carta abierta a la ciudadanía, aparecida en el año 76 en la revista Gente. ¿Te parece actual? Hay que seguirla, paso a paso. Ir y venir con el pensamiento, tantos años después. ¿Habremos aprendido algo? ¿Habremos entendido algo de esto? Sigo. Por eso, por todo eso y por mucho más, prudencia, cautela, vigilancia. Analice las palabras que su hijo aprende todos los días en la escuela. Hay palabras sonoras, musicales, que forman frases llenas de belleza, pero que encierran claves que el enemigo usa para invadir la mente de su hijo. Cierto tono clasista en los comentarios. La palabra compromiso. Descripciones del mundo como un mundo de pobres y ricos. Y de la historia como una eterna lucha de clases. Por ese trampolín se salta rápidamente de la educación bancaria, la de banco, la tradicional, la que reconoce jerarquías, el alumno en el banco y el profesor en el estrado. Y se pasa de ahí a la educación liberadora que preconizaba Paulo Freire, un ideólogo de Salvador Allende. ¿Sabe qué postula la educación liberadora? Yo se lo digo. Nada de jerarquías. Igualdad entre profesores y alumnos. Lo mismo el que sabe que el ignorante. En una palabra, anarquía. Creo que esta carta llega a su fin. De ahora en adelante, mucho, casi todo depende de usted. No basta con almidonar el guardapolvo, comprar los libros y los cuadernos y pagar la cooperadora. Hay otras responsabilidades más profundas. Esté atento. No se deje sorprender. Cuando le digan que un colegio es serio, no traslade toda la responsabilidad a los otros. Interésese. Averigüe y controle. Esta carta no pretende alarmarlos, señora, señor. No le pide tampoco que desconfíe hasta de su sombra. Simplemente le pide prudencia, que se interese con más esfuerzo, si es posible, por el mundo que rodea a su hijo. ¿Sabe por qué? Porque lo que pasó durante la pesadilla del camporismo no surgió por generación espontánea. Fue el resultado de 20 años de trabajo sutil de una cultura para matar a otra cultura. Y ese trabajo sigue en muchas trincheras. Se acabaron los buenos y viejos tiempos. La señorita Rodríguez puede ser una monada, pero no deje librado todo a otros, porque si usted se desinteresa, no tendrá derecho a culpar al destino o a la fatalidad cuando lo llamen de la morgue. Un amigo. Esta carta apareció en la revista Gente el 16 de diciembre de 1976. Tengo que aclarártelo. Te acabo de leer el texto completo y tengo que aclarártelo porque tengo la sensación de que te la morfaste entera y estás en todo de acuerdo con ella. Quiere decir que desde el 76 hasta la fecha no te pasó nada. No sentiste absolutamente nada. No pensaste en ningún cambio. Bueno, qué impresionante, ¿eh? Si no lo habían escuchado nunca. Bueno. Y dale con la morgue, y dale con la morgue. Qué hijos de puta, discúlpeme, pero esa es la palabra. Bastardo. Qué hijos de puta. No, y era en diciembre del 76, ¿no? Ya en pleno golpe militar. Qué hijos de puta, revista Gente, ¿eh? Bueno, tenía que ver con eso, ¿no? Esto de que cómo era vista la educación tradicionalmente, sí, era vista como un depósito bancario. O sea, el alumno era terrible. La palabra alumno ya, ¿no? Que viene de una cosa sin luz, sí, ¿no? Uh-huh. O sea, como que era una cosa así abierta donde el docente, que era el representante del saber, iba y depositaba sus saberes en esa cosa vacía y sin luz que era el alumno. Entonces era como un depósito bancario, estaba ahí la cuenta que vendría a ser el alumno y el docente venía pa y le depositaba conocimiento, ¿no? Una sí, cuestión... aparte ya que este hombre habla de las palabras clave, había ciertas expresiones en cuanto a jerarquía, sacrificio, esfuerzo y después el tema de, no sé si decía, los vagos irresponsables o lo saber que no saber, la ignorancia, no sé. Ajá, es terrible, sí. Pero bueno, ahí está, la revista Gente era donde se publicaba esto, ¿no? Sí, aparte me impactó las frases de mismo Pessoa en el sentido de decir que estás en todo de acuerdo con ella. ¿Cuánta gente la leería y diría, pero sí, pero está bien, claro. Ay, Dios mío. Pero bueno, ahí estaba el audio. ¿A alguno le interesa? No sé. Si lo quiere tener, nos avisa. Bueno, vemos cómo se lo podemos hacer llegar. Le mandamos un gran saludo a Mariano, que anda por ahí escuchándonos. Ahí estaba Mariano, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Claro, nos decía que había algún problema en cuanto al sonido, sí, pero el boludo era él que lo abrió dos veces, Mariano, claro, el reproductor. ¿Cómo claro. boludo? Nabo dijo él. Se me escapó, perdón. Nabo se dijo así. No sé si habría dicho por... A mí me ha quedado la duda. Si lo había dicho por sí mismo porque lo había abierto dos veces o por el de la carta. Pero no, concluimos que era por él. Era por él. Discúlpeme, se me escapó, Mariano. ¡Qué nabo! ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bueno, recordamos Cat Power, escuchando en la cortina. Le mandamos un gran saludo a Mariano. Ajá, esperemos que ande bien. Le agradecemos por estar ahí del otro sí. lado, como siempre. Bien. No, se perdió Mariano. El otro día estuve hablando de Woody Allen, de una especie de un pequeño ensayo que hizo Feynman sobre la última película de Woody Allen y uh-huh. sobre Woody Allen en general. Mire, no lo tengo acá. Después, si lo encuentro, le traigo para leerle la última frase, a ver si usted está de acuerdo. Lo que decía Feynman. Que medio como que lo compara con Bergman y Antonioni. Uh-huh. Se lo voy a buscar después, Mariano, a ver si usted qué piensa. Yo sé que usted es un cinéfilo y un ¿alguna conocedor. Alguna respuesta o comentario seguro va a tener. Sí. Así que veo si para después del corte, Mariano, si usted todavía está ahí, se lo leo. A ver qué piensa. ¿Le parece? Bueno. Y nosotros ahora nos tenemos que ir a la tanda ya. Son las 12 del mediodía. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros ahí a través del Facebook, a través del libro de visitas, a través de nuestro correo electrónico. Nos vamos a ir a la música y hoy la música también se presta para esto. A ver qué. Para Björk. Con Cat Power estaba bárbaro. Estamos bien, sí. Y con los dos temas de Björk, del tema del disco Médula. Ah, entonces sí. Bueno, ¿lo escuchamos? ¿Le sí. parece? ¿Cuáles son? El primero es Oceanía. Sí, muy lindo. Y el otro es Sonnet, un reality. También. Bien, escuchamos esos dos temas y tanda publicitaria, un temita musical más y volvemos. Day up, may I fail.

Radio Walden. Nuestra acción no es una reacción, es una creación. I lost myself on a cool, damp night. Gave myself in that misty light. Was hypnotized by strange delight under a lilac tree. I made wine from the lilac tree, put my heart in its recipe. It makes me see what I want to see, be what I want to be. When I think more than I want to think, do things I never should do, I drink much more than I ought to drink, because it brings me back you. Lilac wine is sweet and heady like my love. Lilac wine, I feel steady like my love. Listen to me, I cannot see clearly. Isn't that he coming to me? Everything's so hazy. Isn't that he? Or am I going crazy, dear? Lilac wine, I feel I'm ready for my love. Feel I'm ready. Bueno, aquí estamos de vuelta, che. Pasaba la tandita musical y publicitaria aquí en este escenario de las voces por Radio Walden. Solemos estar de lunes a viernes de 11 a 1. Jueves y viernes no vendremos, nos tomamos el feriado. Sí. Escuchábamos en esta tanda entonces dos temitas de Björk, uno de Anthony and the Johnsons y recién a Nina Simone con Lila Quine. Ahora música de esta película llamada Calle 54. Le mandamos saludos a la gente que apoya este programa, como Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac, Hernán. Si querés construir, si querés pintar o reciclar tu casa, llamalo al 156-003169, nombrale a este programa o a esta radio y te va a hacer un descuento en el presupuesto final. Así es. También María Angélica con su forraje de calle Oronio 5469 en la zona sur de la ciudad de Rosario está apoyando este programa. Ahí pueden encontrar todo tipo de alimentos balanceados para su mascota, todo tipo de accesorios para sus mascotas, artículos de limpieza, artículos para su pileta y unos bolsos artesanales que se venden también en este forraje. Sí. Unos bolsos artesanales hermosos. Te los sí, vio, les gusta. Así que usted puede pasear y ver que... Porque claro, aparte con las innovaciones que se hacen con ropitas de animales y todas esas cosas, también tienes como una feria. Los bolsos por ahora para animales no. No. Para chicas. Señoras, ajá, niñas. Muy lindos bolsos. Uh-huh. Bien, todos invitados entonces a visitarlo. Oroño 5469. Si quieren comunicarse con este programa, tienen ahí el libro de visitas, nuestro correo que es elescenariodelasvoces@hotmail.com, nuestro blog que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Saludos a todos los que escuchen este programa en diferido, o sea, a las 10 de la noche, de 10 a 12 se retransmite este programa y después en las trasnoches de Walden, buena música alucinante. Ey, desde ya te lo digo, alucinante. ¿Nos decía algo más, Mariano, compañera? Sí, nos decía al respecto de la carta que estaba leyendo Quique Pessoa y de la educación. Decía, bueno, de ahí viene el término formación también. Como si uno, antes de ir a instruirse, fuese un ente amorfo que vaga por el mundo. Claro, sí, ¿vio? Parece que usted no llega con nada, no puede aportar absolutamente nada, viene no sé de dónde. Y bueno, de ahí también la concepción de esos chicos que no fueron a la escuela, que no pudieron o que no quisieron, que bueno, uy, no, tu vida está perdida. Ajá. Una cosa así. Sí. Y después al respecto del ensayo de Feynman. Sí, un pequeño comentario que salió en la contratapa del Página 12 bueno, de Feynman. Él nos decía Feynman, el pensador ultra K. Exacto, el filósofo, Mariano. El mismo, José Pablo Feynman. Escuche, mire lo que dice, a ver qué piensa usted. No lo voy a leer todo porque es muy largo, lo leí el otro día. Pero lo puede buscar, capaz, por internet, de Feynman. Se llama, el texto tiene como nombre Woody Allen, La sabiduría del desencanto. Mire, le leo el comienzo, a ver qué piensa usted. Cómo arranca y cómo termina. Arranca así la nota. Pareciera que los críticos de cine norteamericanos no toleraran el pesimismo del señor Allen. Como si fuera una traición a la patria. A una patria, además, que se encuentra en guerra, protegiendo al mundo de la barbarie terrorista con la barbarie de los marines y con la amenazante y aún peor barbarie de los republicanos, del Tea Party y de la sensible Sarah Palin. Allen tiene su derecho a ser pesimista. Ha vivido muchos años. El Dios que buscó durante toda la primera parte de su carrera no apareció. Y los hombres están arrojados a sus pulsiones primarias en un mundo al garete, sin ninguna instancia superior, sin nada en qué fundar una moral. Así arranca. Después, bueno, se detiene en la última película de Woody Allen, en algunas características de la peli. Y bueno, y haciendo siempre referencia a alguna otra película de Woody Allen. Y la nota, escucha Mariano, polémicamente la termina así, José Pablo Feynman, sí, el pensador ultra K. A ver, ¿desde dónde le leo? Allen, dice Feynman, hace tiempo que abandonó la búsqueda de Dios. No se entrega su desencanto. ese desencanto expresa el arduo trayecto de una vida. En otro de sus films decía: cuando uno llega a la madurez, lo tiene todo. Sabiduría, experiencia, muchas cosas para decir. Lo único que no tiene es tiempo. Pero el pesimismo de Allen no es aburrido. ¿Está claro esto? No es aburrido. Tampoco es pueril. Lo prefiero al optimismo de otros o a su solemnidad. Salvo Visconti, Fellini y en general los italianos, los directores europeos, Bergman, Antonioni, se empecinaron en el pesimismo porque da profundo. Pero lograban eso que Borges llamó el prestigio del tedio. Me quedo con Allen. Tiene más ritmo, maneja mejor su cámara. Tiene actores con más carisma. Y jamás encontraremos a Charmaine, Lucy Punch, en un film de Antonioni. Habría sido incapaz de imaginarla. Bueno, ahí está Mariano, eso es lo que decía Feynman. Si nos quiere después nos dice qué le pareció ese final sobre todo. Sí, la nota así, completa polémico. Está súper interesante. Sí, pero es muy larga para leerla ahora. Sí. No vamos a llegar, compañera, lo que usted no tiene que comentar. Yo me traje una muchacha poetisa para hablarles ¿sí? de ella. Y bueno. ¿De qué continente? ¿Cómo? ¿De dónde es? Ella es cubana. Es cubana. Mitad cubana, mitad española. Ahora le voy a contar por qué. Cuando ella nació, que fue el 23 de marzo de 1814, todavía Santa María de Puerto Príncipe era colonia española. Ajá, claro. Entonces en algunos sitios ella aparece como cubana y en otros como española. Pero bueno, digamos que es cubana. Es Cuba. Sí. ¿Dijo el nombre? No, justamente era lo que iba a decir. Bueno, ella se llama Gertrudis. No, Gertrudis Gómez de Avellaneda. Ahí está. ¿La conoce? No. Bueno. Vivió igualmente en España desde los 22 años, ajá. Así que, y es considerada como una de las voces más auténticas del romanticismo hispano. Mire usted. Uh-huh. Y su vida fue un cúmulo de desgracias comparables ¿sí? a las de sus personajes. Sí, ella escribió poesía, novela, teatro y destacó en los tres géneros. Para dar una pequeña introducción, le leo un también pequeño fragmentito de una novela de 1846 llamada Guatimosín, último emperador de México. A ver. Gualcacinla contemplaba con ojos enjutos el cuerpo de su esposo meciéndose en el aire con los convulsivos estremecimientos de la última agonía. Pero había desaparecido repentinamente de su rostro aquella expresión de estúpida demencia que hacía 3 años llevaba sin cesar impresa. Un golpe terrible, dado a su corazón, había trastornado su entendimiento. Otro golpe, igualmente doloroso, acababa de restituirle la razón. Era ella un poco dura con ciertas mediocridades ajá. o con el machismo. Habló mucho de la esclavitud, que después también le voy a leer algo. En contra, obviamente. Ajá. Bueno, empiezo a contarle un poquito de su vida. A ver, comienza. Ella pasó su niñez en su ciudad natal, y residió en Cuba hasta 1836. En ese año, bueno, como les había dicho, partió con su familia a España. En este viaje fue cuando compuso uno de sus más conocidos versos, que se llamó Al partir. Es algo muy cortito. Al partir. Sí. Y antes de llegar a España, recorrió con su familia, bueno, muchas ciudades de Francia, paseó, llegó hasta España y fue hasta La Coruña, después pasó a Sevilla y así. En esa ciudad fue en 1839 cuando conoce a que será el gran amor de su vida, que se llamaba Ignacio de Cepeda y Alcalde. Pero ya arrancamos mal, porque vive una atormentada relación amorosa, nunca correspondida de la manera apasionada que ella le exige. Con este hombre. Claro, ella era demasiado, demasiado fogosa para él. Pero que le dejará indeleble, una indeleble huella. Se fue a Madrid en 1840, donde se instaló y se hizo amiga de literatos y escritores de la época. Y al año siguiente publicó su primera colección de versos titulada Poesías. ¿Y sabe a quién se la dedicó? ¿A quién? A la poesía. ¿No es romántica? Sí, qué sé yo, estaba esperando otra cosa, Dios, pero bueno. Ya sé. Antes de seguir, le comento que Mariano nos escribía. A ver, ¿qué opina Mariano? Nos decía que estaba totalmente de acuerdo. Dice, Allen hace actuar hasta las piedras. Sí. Y sin la solemnidad de los directores citados por JP, sí, llega a ser tan profundo como estos. Sí, tal cual, Mariano. ¿Vio? Sí, yo también coincidía con eso que decía. Como decía el lunes, no coincido con tantas otras cosas con Feynman, ¿no? Pero con esto sí coincidía, tal cual. Pero sí, tal cual, Mariana, hasta las piedras se actúa el Woody Allen, es impresionante. Usted ve actores en películas de Woody Allen que dice, ¿desde cuándo? ¿No? Sí. No, es que aparte en la nota, él decía que los dejaba improvisar. Claro, la independencia que le da a los actores. Él, claro, también. Que se sentían todos muy cómodos, claro. Que era como si estaban paseando por su living, una cosa así. Bueno, ahí está. Le agradecemos su comentario, como siempre, Mariano. Ajá. Concordamos totalmente. Sí. Seguimos con la cubanita. Continuemos. Bueno, 4 años después, esto conoce al poeta Gabriel García Tazara. Estamos esperando, todos estamos esperando Márquez, pero después dijimos... No. No, porque en esa época García Márquez no había nacido. No. Pero aparte es que... Lo importante de acá es que tuvo una relación con él. Ah, sí. Pero se basó en el amor, los celos, el orgullo y hasta el temor. Ajá. Tazara deseaba conquistarla para ser más que toda la corte de hombres que la asediaban, pero tampoco quería casarse con ella. Ah, no, claro. Claro. Estaba enfadado por la arrogancia y la coquetería de Tula. A ella la llamaban Tula. Ajá. Y escribía versos que nos hacía ver que le reprochaba su egolatría, la ligereza y su frivolidad, aparentemente. No le gustaba eso. Pero ella se rinde a este hombre y poco después casi la destroza. Digamos, cuando se pone un poco más sensible, que le dice, bueno, te entrego acá mi amor, él la hace posta. Ah, mire qué maldito. ¿Qué son algunos? Que son malos. Sí. Son terribles. Ella queda embarazada. Ah, quedó embarazada. Y soltera. Y soltera. A ver, ¿en qué año? ¿En esa época? 1844, ella tenía 30 años. ¿Y esa época, 1840 y pico, esa mujer madre soltera? Sí. Fue una revolucionaria para la época entonces, uh-huh, esta mujer. Y en ese momento, bueno, ella decayó totalmente y escribió Adiós a la lira cuando dijo que se despedía de la poesía. Pero en realidad no fue así. Sí, se enojan los artistas, pero lo mismo que Bertolucci cuando dijo que dejaba el cine. Bueno, ni él se la creía. Sí, pero igual era por un estado de depresión personal, claro. No sea sí. Malo. No me acuerdo ahora que otro escritor dijo lo mismo. Cuando estaba en un estado depresivo dijo, no escribo más. Claro. Mentira. Bueno, no, y después le empezaron a dar premios y dijo, bueno. Claro. Le dieron un regalito como para animate, le dijeron. Dale, seguí con lo tuyo. Pero, para desgracia suya, nuevamente, en abril de ese mismo año, tiene a su hija María. ¿Por qué por desgracia? Tuvo una hija. Escuche. Bueno, no, se adelanta, ¿eh? La niña nace muy enferma y muere con 7 meses de edad. Pobre. Durante este tiempo de desesperanza, le escribía a Cepeda, porque era hija de él, le escribe esto. Envejecida a los 30 años... Ay, qué feo. Sí, sí. Siento que me cabrá la suerte de sobrevivirme a mi propia si en un momento de absoluto fastidio no salgo de súbdito de este mundo tan pequeño, tan insignificante para dar felicidad y tan grande y tan fecundo para llenarse y verter amarguras. ¡Oh! ¡Ah, oh, la Pizarnik del siglo XIX! ¿Quién es esta? Bueno, le mandó innumerables cartas para que visitara a su hija antes de que muriera. Y no. Y no fue nunca. En 1846 se casa finalmente. ¿Con quién? Con Pedro Sabater. Bueno, tuvo más hombre esta también. Pero escuche, poco tiempo, al poco tiempo su esposo enfermó. Oh. Y viajó a París buscando curación, pero se muere. Oh. Se muere el primero de agosto. Oh. Así que pobre, no mira, tenía Jetta. Ni una buena. Para mí era Jetta. Sí. Todo el que se le acercaba moría. ¿Cómo es? Es como Quiroga, Jetta. Bueno, entonces ella se recluyó en el convento. De Nuestra Señora de Loreto. ¿Qué hijo ni esposa? Más monja, dijo. Ya está. Bueno, donde escribió Manual del Cristiano, sí. Que supuso el comienzo de una inclinación hacia la religión que se haría progresivamente más presente en su obra. Sí, claro. Tras morir su primer esposo, compuso 2 elegías que se cuentan entre lo más destacado de su obra poética. Y dentro de, o sea, en el mismo periodo de tiempo que escribe esto, escribía también 2 poemas titulados A Él. Que dan cuenta de sus experiencias personales, no. Ajá. A su marido, sino quizás a sus anteriores. Claro. O a su anterior, o a él, a uno solo. ¿Se lo quiere leer? ¿Quiere escuchar? ¿Cómo no? Léamelo, a ver. Bueno, el nombre del poema es A Él, y dice... No existe lazo ya, todo está roto. Plúgole al cielo así, bendito sea. Amargo cáliz con placer agoto, mi alma reposa al fin, nada desea. Te amé, no te amo ya, piénsolo al menos. Nunca si fuera error, la verdad miré. Que tantos años de amargura, de amarguras llenos tragué el olvido, el corazón respiré. Lo has destrozado sin piedad, mi orgullo una vez y otra vez pisaste, insano. Mas nunca el labio exhalará un murmullo para acusar tu proceder tirano. De graves faltas, vengador terrible, dócil llenaste tu misión. ¿Lo ignoras? No era tuyo el poder que irresistible postró ante ti mis fuerzas vencedoras. Quísolo Dios, y fue. Gloria a su nombre. Todo se terminó. Recobro aliento. Ángel de las venganzas, ya eres hombre. Ni amor ni miedo al contemplarte siento. Cayó tu cetro, se embotó tu espada. Mas, ay, cuán triste libertad respiro. Hice un mundo de ti, que hoy se anonada y se honda, y vasta soledad me miro. Vive dichoso tú, si en algún día ves este adiós que te dirijo eterno, sabe que aún tienes en el alma mía generoso perdón, cariño tierno. Pero estaba enojada. Estaba enojada, dolida, sí. Sí, estaba dolida por algo, no sé. Sí, pero no, o sea, este evidentemente no fue a su marido, sino a alguno de tantos otros. A alguno de tantos que lo traicionó, la traicionó a ella, pobre. Claro. Bueno, y justamente por esta fama que ella tenía de tener muchos hombres. Ajá. Para la época, fue uno de los motivos por los cuales no se la admitió en la Real Academia Española. ¿Ah, sí? Si bien tenía todos los méritos literarios. Claro. Y el sillón fue ocupado por un hombre. Claro, por eso le digo a una mujer en esa época, madre soltera, que ande con muchos hombres, o sea, no sí. Era bien visto, compañero. Igual era una por vez, pobre, le iba mal. Claro, le iba probando, no encontró el amor de su vida. Claro, no era que estaba encontró. Con todos al mismo tiempo, bueno, claro, no sé. No lo sabemos, no nos aventuremos a generar una opinión cuando no sabemos qué hacía ella por dentro. Yo capaz creo que venía con uno y ya tenía otro dentro de la habitación. No, nunca se sabe. Eran muy pegaditas las épocas, claro, así que... No sé. Bueno, después se volvió a casar. ¿Otra vez? Cuando se ponía un poquito bien, se quería casar ella, pero después se escribió... creo que eran obras monja de teatro. Poeta, como Sor Juana. Sí. No se hizo monja. Escribió en contra del matrimonio muchas veces después. Y claro, y sí, se frustró. Tantas frustraciones, claro. Y sí. Es lo mismo que todo aquello drogadicto empedernido que después se desintoxican, dejan la droga y empiezan a escribir, a hablar todo en contra de la droga. Es lo mismo. Pero ya, ¿cuánto tuviste? 40 años drogado. ¿Tuviste? Claro. Bueno, pero este marido con quien viajó a muchos lugares y todo, le duró unos 7 años. Después se murió también, pero... Siempre se morían antes que ella. Sí, ella vivió 59 años igual. Ajá. Bien. Para la época, qué sé yo, está dentro de un promedio... Supongo, normal, sí. Normal, sí. Pero en este caso parece que ella no terminó ni resentida ni dolida. Lo que sí, dolida por la muerte de su esposo. Ajá. Entonces esto acentuó su espiritualidad y la entrega mística a una severa y espartana devoción religiosa. Focal. Sí, mató el refugio. Yo lo encontré en el cristianismo. Antes lo nombraba Woody Allen, no sé en cuál de sus películas. Él busca hacerse Hare Krishna para creer en algo, encontrar alguna contención, claro, ¿no? ¿Qué sé yo? Hasta con el Hare Krishna. Pero hablando de Woody Allen, Mariano nos escribía una vez más. A ver. Y nos decía: y para el ojo cinéfilo es harto placentero clavarse puñales una tras otra escena en la que los protagonistas llegan a ser tan inconexos, pero a su vez tienen tanta química y de algún modo nos sentimos identificados hasta con el ser más retorcido que transitan sus obras. Sí, tal cual, Mariano. Sin duda. Sí, sí, sí. Aparte de todo eso, la manera en que filma es alucinante. Bueno, sí, no mandá descubriendo a Woody Allen nosotros acá ahora, ¿no? Pero fantástico. Bueno, Gertrudis murió en España, el 1 de febrero de 1873. Perdón, yo dije a los 59, era a los 58. Bueno, está bien. No hay gran diferencia igual. No, año más, año menos, se murió. Bueno, se dijo que su poesía fue tratando cada vez más asuntos religiosos, especialmente a raíz de la muerte de Pedro Sabater, y esta temática procuraba dar respuesta a uno de los temas constantes de su trayectoria literaria, el vacío espiritual y el anhelo insatisfecho ya expresado en un poema anterior a su boda, que decía: yo como vos para admirar nacida, yo como vos para el amor creada, por admirar y amar diera mi vida, para admirar y amar no encuentro nada. Podríamos resumirla que fue una pobre mujer insatisfecha que buscó el amor con mayúsculas, y no lo encontró. ¿Lo podemos resumir así o no? No, qué poco. ¿Ves ¿Por un solo? ¿Qué? No, esa romanticismo que le salía de las letras, esa... No puede, cualquier despechado no escribe como escribía esta cubana. No, pero en su vida, más allá de su obra, estuvo buscando ese amor y no lo encontró. Bueno, sí. O lo encontró. Sí, a mí me pareció que usted englobaba todo en esa descripción, la cubana fracasada. La cubana frustrada en el amor que se dedicó a escribir, ¿no? Sí, un poco. Por supuesto que no quiere decir que sea condición sine qua non. Póngale que todo frustrado y todo sufrido después pueda generar obras de arte alucinantes, no. Ajá. Es una condición. O sea, no, porque hay gente que primero se preocupa en ser un sufrido quieres ser un buen artista, entonces primero es un sufrido. No te claro. va a alcanzar para ser un sufrido y hacerte el melancólico. Tenés que tener capacidad también, ¿no? Claro, bueno, hay algunos que confunden eso, ¿no? Buscan sufrir para después poder escribir. Y no, si no tenés la capacidad, por más que sufra. ¿Quiere que le cuente alguna técnica literaria? A ver. De ella. Bueno. Lo que le decía, que en este sentido religioso destacaban dedicación a la lira de Dios, soledad del alma o la cruz. Y dice que su métrica incluye, a ver si usted entiende, un acertado cambio entre del endecasílabo al eneasílabo. Eneasílabo. Me mató con esa, compañera, ¿sí? Eneasílabo, sí. Averigüe, entonces. Sí. El endecasílabo, por ejemplo, mire, la mayoría de los sonetos... Uh-huh. Están escritos en decasílabos. O sea, sí. Endecasílabos son donde cada verso tiene 11 sílabas. Claro. Usted las cuenta, bueno. Sí, sí, sí. Pero el otro que nombró no sé cuál es. El eneasílabo. Eneasílabo, no, ahí me mató. Bueno, y en poemas como La noche de insomnio y el alba y Soledad del alma, introdujo también innovaciones en el metro que anuncian la experimentación de esta faceta que llevó a cabo el modernismo. Mire usted. Y se encuentran también versos de 13 sílabas con... cesura tras la cuarta de versos 15 mayores, y de 16 sí. sílabas, poco frecuentes en la poesía en español. Claro. Uh-huh. Sí, en la poesía, sí. Sí, sí. Lo más... Sí, 8, 11 en la poesía en español. Pero lo más común eran los versos alejandrinos, esos que tenían 11, creo. Sí. Pero después, bueno, estos son versos mayores, se los llama, ¿no? Cuando tiene más de 11. Los versos alejandrinos tienen 14. Ah, 14 los sí, versos alejandrinos. Ella también los utiliza. Ahí está. Bueno, eso creo que es el más común uh-huh. en la lengua española. Sí. Bueno, sé, yo digo sí. sí. Yo ajá. le siento, pero sin saber en realidad. También, no sé si ya se lo dije, cultivó los géneros narrativo y dramático. Ah, también. Escribió novelas, obras ¿sí? de teatro. Mira. Así es. Sí. En su novela más famosa, que se llamó Sab, de 1841, trata la temática indigenista y de amores no correspondidos, o sea, mezclando el tema de la esclavitud. Y es muy, muy fuerte como lo escribe. Y quisiera leer un pedacito de no. una carta que un personaje le escribe al otro. Es de Sab a Teresa. Se le escribe antes de morir. Quiero despedirme de vos y daros gracias por vuestra amistad y por haberme enseñado la generosidad, la abnegación y el heroísmo. Teresa, vos sois una mujer sublime y yo he querido imitaros. ¿Pero puede la paloma tomar el vuelo del águila? Vos os levantáis grande y fuerte, ennoblecida por los sacrificios, y yo caigo quebrantado. Así, cuando precipita el huracán su carro de fuego sobre los campos, la ceiba se queda erguida. Iluminada su cabeza vencedora, por la aureola con que ciñe su enemigo, mientras que el arbusto que ha querido en vano defenderse como ella, solo queda para atestiguar el poder que lo ha vencido. El sol sale y la ceiba le saluda diciéndole, «Veme aquí», pero el arbusto solo presenta sus hojas esparcidas y sus ramas destrozadas. Y sin embargo, vos sois una débil mujer. ¿Cuál es esa fuerza que os sostiene y que yo pido en vano a mi corazón de hombre? ¿Es la virtud quien os la da? Yo he pensado mucho en eso. He evocado en mis noches de vigilia ese gran nombre, la virtud. ¿Pero qué es la virtud? ¿En qué consiste? Yo he deseado comprenderlo, pero en vano he preguntado la verdad a los hombres. Me acuerdo que cuando mi amo me enviaba a confesar mis culpas a los pies de un sacerdote, yo preguntaba al ministro de Dios, ¿qué haría para alcanzar la virtud? La virtud del esclavo, me respondía, es obedecer y callar, servir con humildad y resignación a sus legítimos dueños, y no juzgarlos nunca. Esa explicación no me satisfacía. ¿Y qué? Pensaba yo. ¿La virtud puede ser relativa? ¿La virtud no es una misma para todos los hombres? ¿El gran jefe de esta familia humana habrá establecido diferentes leyes para los que nacen con la tez negra y la tez blanca? ¿No tienen todos las mismas necesidades, las mismas pasiones, los mismos defectos? ¿Por qué, pues, tendrían unos el derecho a esclavizar y otros la obligación de obedecer? Dios, cuya mano suprema ha repartido sus beneficios con equidad sobre todos los países del globo, que hace salir el sol para toda su gran familia dispersa sobre la tierra, que ha escrito el gran dogma de la igualdad sobre la tumba. Dios, ¿podrá sancionar los códigos inocuos en los que el hombre funda sus derechos para comprar y vender al hombre y a sus intérpretes en la tierra dirán al esclavo, tu deber es sufrir, la virtud del esclavo es olvidarse de que es hombre, renegar de los beneficios que Dios le dispensó, abdicar de la dignidad con que le ha revestido y besar la mano que le imprime el sello de la infamia? No, los hombres mienten, la virtud no existe entre ellos. Si el pájaro de la noche no tiene ojos bastante fuertes para soportar la luz del sol, tiene el instinto de su debilidad, y ningún impulso interior más fuerte que su voluntad le ha lanzado a la región a la que no nació destinado. ¿Es culpa mía si Dios le ha dotado de un corazón y de un alma? ¿Se me ha concedido el amor de lo bello, el anhelo de lo justo, la ambición de lo grande? Y si ha sido su voluntad que yo sufriese esta terrible lucha entre mi naturaleza y mi destino, si me dio los ojos y las alas del águila para encerrarme en el oscuro albergue de la noche, ¿podrá pedirme cuenta de mis dolores? ¿Podrá decirme por qué no aniquilaste el alma que te di? ¿Por qué no fuiste más fuerte que yo y te hiciste otro y dejaste de ser lo que yo te hice? Bueno, muy lindo texto. ¿Te gustó? Sí, ese es un fragmento de su de una novela suya. Sab. Ahí está. Se llama. ¿Así se llama la novela? Sí. Bueno, ¿nos recuerda el nombre de la escritora y poeta? Gertrudis Gómez de Avellaneda. Gertrudis Gómez de Avellaneda. Uh-huh. Fallece en el año... 73, 1873. Bueno, pero muy loco igual, ¿no? Lo que fue su vida en sí, esa época. Eso pensaba. Aparte de una mujer que escriba. Sí. En esa época, ¿no? Todas las complicaciones que tenía. Sí, así tuvo tenía. También sus trabas uh-huh. en ciertos lugares a las que no la dejaron... Acceder, sí. Claro, acceder y ocupar ciertos puestos que quizás sí merecía. Y es raro que no haya publicado con otro nombre y ese tipo de cosas. Sí que publicaba al principio con el seudónimo La Peregrina. Mire qué. Pero qué lindo. Después ya con su nombre. Bueno, ya nos tenemos que ir yendo, compañera. ¿Sí? Sí. Bueno, pensé igual que no iba a llegar a hablar todo lo que quería de ella, pero lo que más me interesaba eran sus fragmentos, ajá. porque es lo más fuerte que se puede transmitir por ahí. Bueno, pero llegó bien, ¿le quedó algo sí. afuera? No. ¿Está todo? Uh-huh. Fantástico. Nosotros nos tenemos que ir, les agradecemos muchísimo a todos los que estuvieron ahí del otro lado escuchándonos. Un gran saludo, Mariano, lo esperamos la próxima, que hay otra... Mariano nos escribía algo. Sí. Ahí te lo leo. El otro día vi Celebrities, dice Mariano. Kenneth Branagh haciendo de Allen es excelente. Celebrities. No cerves. Thank you. Ay, no la tengo esa, Mariana, no. Ya no la vi. ¿Quiénes son los actores? Kenneth Branagh. Él dice así, el otro día vi Celebrities, Kenneth Branagh haciendo de Allen. Es excelente. Bueno, si nos quiere aclarar un poquito más, Mariano, antes que nos vayamos. Claro, quedan dos minutos. Nos aclara después, no importa. Que llegue fuera del aire. Por lo menos para aclararnos, ¿le parece? Y bueno, les mandamos saludos entonces, Mariano. Le agradecemos como siempre su participación. A todos los que estuvieron del otro lado, nos volveremos a encontrar recién el próximo lunes a las 11 de la mañana. Saludos a todos los que estuvieron ahí, a todos los que estén a la noche escuchando en la retransmisión. Estén atentos. Bueno, igual no se van a enterar. Aquel que esté escuchando la radio el sábado a las 5 de la tarde probablemente arranque un programa nuevo que se llama Un Montón de Cosas, pero va a arrancar únicamente con música. Va a ser un programa musical hasta que... No sé, es medio... Hay una persona muy rara la que va a hacer el programa. Entonces, hasta que empiece a agarrar confianza y empiece a meter palabras, capaz que pasen un par de programas. Uh-huh. Así que, y nosotros volvemos el próximo lunes. Mientras tanto, bueno, los invitamos a que sigan escuchando la radio las 24 horas. Eso sí, sigue viniendo, sigue estando. Sí. Bueno, Mariano decía, es un film de Allen. Trabajan un montón de estrellas. Celebridades, sí. Bueno, usted sabe que no la vi esa, Mariano, de Woody Allen. El tema que tengo que empezar, vio... Woody Allen creo que tiene 47, 48 películas. Creo que vi 30, Mariano. Y nos nombra algunos. Sí. Charlize Theron, Leo DiCaprio. Ah, ¿está ahí? Mire. Sí. Ahí está. Bueno, no, le decía que póngale de las 46, 47 de películas, no sé cuántas hizo, póngale que he visto 30 de Woody Allen. El tema es que uno ya ahora tiene que recurrir a otros medios, porque al video que uno va, que tiene un montonazo, en este caso vamos a decirlo, es videoteca, todas las que puedan llegar a tener ahí de Allen, ya las vi. No tienen todas las otras. Entonces uno tiene que, bueno, incurrir en el internet, en la piratería y todas esas cosas. Porque no están las 47 películas, póngale. Winona Ryder también agrega. ¿También? Sí. ¡Fua! Están todas. Y la voy a ver esa, Mariano. Celebrities. Celebridades. Sería, ¿no? Celebridades. Bueno. Ahora sí nos vamos. ¿Sí? ¿Tiene algo más? Nos vamos. Bueno. Le mandamos saludos, Mariano, a todos los que estuvieron ahí. Nos reencontraremos el próximo lunes a las 11 de la mañana. Pásenla lindo, disfruten de la vida, por ahora es la única que conocemos. Disfruten de este día hermoso. Este día alucinante, sí. Bueno, sigan escuchando Walden, música muy linda va a seguir sonando. Uh-huh. Y nosotros nos encontraremos el lunes. Gracias a todos por estar ahí del otro lado. Nos vamos con un temita de este disco de Calle 54. Muy bien. Radio Walden. Somos realistas, pedimos lo imposible.